Bueno, y queríamos consultarte, Laura, en base a las declaraciones que ha dado ayer el presidente de la Nación sobre los datos que difundió el INDEC, los datos sobre pobreza. Bueno, primero vamos a ver por qué. ¿Por qué hace esta conferencia de Mauricio Macri en el contexto de que siempre hay que pensar que este gobierno, esta administración, podríamos decirle, porque no es un gobierno implica una política de Estado, con decisiones políticas, como que sean neoliberales o progresistas, pero bueno, con un plan de gobierno con políticas públicas. Este es un gobierno absolutamente con un plan económico, por eso podríamos empezar a diferenciarlo y llamarle administración o gestión, no gobierno, pero nosotros gobierno es otra cosa. Entonces, esta gestión se caracteriza por ir anunciando sus medidas o emparchando las cuestiones que suceden según los resultados de las encuestas, de las imágenes que tienen de los funcionarios, de la encuesta de opinión, de los focus groups que hacen un grupo de expertos en marketing que tienen, bueno, encabezados por Durán Barba. Claro. Y lo que la noticia que recibió el presidente en estos días es que su imagen positiva ha descendido muchísimo, que la mayoría de la población no aprueba su gestión de gobierno, y que en esa misma proporción sube la imagen de Cristina Kirchner, que es su gran fantasma, ¿no? El gran problema de Mauricio Macri, tener enfrente una líder como Cristina Fernández, que es todo lo que significó el gobierno de Néstor y el de Cristina. Entonces, para un poco equilibrar estas cuestiones que ellos ven y que tienen muy bien estudiadas, hace una nueva operación, que en este caso es la operación pobre, ¿no? Uh-huh. Hemos pasado por todas las cuestiones del sinceramiento, de economía, por eso que ya es como que no le pueden sacar más el jugo, porque la gente, por supuesto, no se puede dejar en eso, porque va al almacén, paga la luz, va a pagar el gas, y es exorbitancia. La realidad superaría la ficción, ¿no? La realidad supera cualquier ficción que le quieran mostrar los medios de comunicación que están blindando la gestión de Mauricio Macri. Entonces han tomado esto que son índices y que los utilizan para desviar y para que la gente esté un poquito enojada, ya no te digo enojada ni un poco enojada con el gobierno anterior, lo que se han encargado de instalar muy bien antes de la elección y posteriormente de la elección. Claro. Y toman estos índices de pobreza, que en principio son falsos, tomado el índice que dejó el gobierno de Néstor y Cristina, que consultadas fuentes como hasta la misma fuente de la UCA, hablan de una pobreza del 22% terminado el año 2015, que había tenido un pico más bajo en el 2013, 2012 del 18%, pero recordemos que Néstor Kirchner recibió el país con una pobreza por encima de él, casi tocando el 60%. Entonces, año a año vino disminuyendo y Mauricio Macri recibió ese índice de pobreza, un 22% alrededor de ese número. Y ahora es 32%, o sea, la noticia no es que hay 32% de pobres de la nada. La noticia es que en 9 meses se subió 10 puntos el porcentual de pobres en Argentina. Claro. Y que esto tiene que ver con las políticas implementadas por este gobierno. La inflación, la devaluación, que la primera medida que se toma, que hace que el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y de los trabajadores informales se vaya al piso, o al subsuelo. La inflación de los alimentos, sobre todo, porque si bien la inflación se calcula en un 46% hasta este mes del año, en alimentos fue mucho más alta. En alimentos estamos hablando de un 55%. Y es el sector que más impacta sobre el salario, sobre el ingreso de los trabajadores y de las familias argentinas. Sí, totalmente. Entonces, bueno, esas políticas son las que produjeron que haya tanta cantidad de mejor. Vos decías 1.000.000 y pico, yo tengo otros números. Es mucho más que 1.000.000 y pico. Sí, porque planteando de un 22% a un 32% o 34%, porque nosotros no nos creyeron nunca con el INDEC y con las mediciones. ¿Por qué nosotros tendríamos que creer en las mediciones del gobierno de Macri? Claro. Y la realidad, como decías vos, nos está demostrando que no es así, así que para nosotros es mucho más la cantidad de pobres, de nuevos pobres que está fabricando la administración de Macri. Pero como siempre, bueno, hace un desvío, le han recomendado, le escriben un libreto para desviar la atención, y pero realmente si no fuera trágico sería cómico. La ridiculez, es decir, después de 9 meses de gestión, que aparece y se aprovecha adjudicárselo enteramente al gobierno anterior, quiere decir que 9 meses no pasó nada. Y hay otra cuestión que él habló en 2 oportunidades sobre lo que es el punto de equilibrio, ¿no? Esto que él dijo en el discurso, en las preguntas que le hicieron, que a partir de ahora la economía está en un punto de equilibrio. ¿Cómo se interpretaría esto? ¿Qué es para el gobierno el punto de equilibrio? Y mira, primero, vuelvo a insistir sobre esto, que si no fuera trágico es el tío Gancho. Tío Gancho, yo hasta acá no hice nada, ahora de repente nada, sí, me evalúa la gestión y habla de este punto de equilibrio. Punto de equilibrio, bueno, es que se va a detener, la economía se desacelera porque la enfrían, porque al no consumir bajamos el poder adquisitivo, por lo tanto no tenemos plata para consumir, no compramos, no se produce, entonces la economía se enfría. Se abren las importaciones, se sigue produciendo, sí, elementos primarios, materia prima, como es la materia agrícola. Eso da un gran ingreso a las arcas del Estado a través de la exportación, pero eso no redunda en beneficio del conjunto del pueblo. Entonces lo que sucede es que la economía crece poquito, pero ese crecimiento va muy pocas manos. Claro. Y el resto de afuera miran, por lo tanto va a seguir creciendo la pobreza. Con estas medidas económicas que se toman y que se ratifican, porque se vuelve a decir, no se da ni un pasito atrás con las tarifas, no se da un paso atrás con la inflación, se siguen abriendo las importaciones, las pymes siguen cerrando, la gente está sin trabajo, entonces esto no es un panorama que no se va a revertir. Que ese punto de equilibrio al que se refiere es un punto de equilibrio para los que le conviene, para los bueno, ahí ya me contesté. Me contestaste otra pregunta que te quería hacer, es si esto se iba a si creía que esto se iba a profundizar, y ya me estás diciendo que sí directamente. Que y con este camino no claro. Es imposible avisorar otro horizonte que no sea, ¿no? Yendo un poco a tu rol como docente, como trabajadora de la educación, ¿cómo ha impactado en estos meses este aumento de la pobreza, este ajuste en los chicos que van a la escuela, en los comedores escolares? ¿Cómo lo estás viendo esto vos misma, digamos, desde tu escuela o desde los distintos sectores de la educación donde vos podés mirar y ver cómo está impactando esto en este sentido? Bueno, mira, acá son 2 cuestiones que me gustaría diferenciar. Una es la baja del presupuesto para educación. Eso es parte de una decisión política de la gestión de Mauricio Macri. Por ejemplo, el Ministerio de Educación dejó de comprar libros. Ajá. Eso es un gran impacto para las escuelas. Hacía tiempo que nos habíamos acostumbrado, de todas las escuelas había libros, muchos libros, muy buenos libros, en la secundaria, en el jardincito, en la primaria, que recibíamos elementos de alta tecnología como las aulas digitales con proyectores, con máquinas fotográficas, con pizarras electrónicas, con 30 computadoras, con CPU, con monitor plasma. Bueno, de eso ya nada. Y está en peligro de extinguirse el programa Conectar Igualdad con la distribución de los netbooks a los alumnos del secundario. Se vacían los programas de capacitación nuestros, ¿no? Los maestros, los profesores, las políticas socioeducativas. Sí, de hecho, el PNFP no ha hecho todavía ninguna jornada. Todavía no ha hecho ninguna jornada el PNFP y se han despedido a trabajadores del que se encargaban de estos programas. Esta es una cuestión muy preocupante y que nos duele mucho después de haber llegado a tener el 6% del Producto Bruto Interno invertido en educación. Nosotros no olvidemos, cuando asume Néstor Kirchner, la inversión en educación era mínima y llegamos al 6% del Producto Bruto Interno habiendo subido muchísimo el Producto Bruto Interno año tras año. Claro. Y bueno, lo veremos en cantidad de universidades nuevas, en todo esto que acabo de describir, las nuevas, y ahora eso está frenado, achicado, detenido. Y por otro lado, todo lo que hablábamos antes, como la gente ha perdido su trabajo, si nos referimos a escuelas de sectores populares, sabemos que esas familias, esos papás, por lo general son trabajadores informales, que changarines, o que trabajan en taller de la mamá, o empleadas domésticas que no están en blanco. Bueno, una serie de trabajos que muy pocos trabajadores formales, y esos son los primeros, a donde primero llegó el ajuste, ¿no? Claro. Porque se detuvo también la transpropiedad, lo que daba muchísimo trabajo en la construcción. Y ahora comenzamos, nosotros hacemos mucho tiempo en las escuelas que no nos preocupábamos por las zapatillas. Ah, mira. Este año tuvimos que salir a buscar, ¿no? Tener siempre ahí no alcanza para comprar zapatillas, porque la asignación universal, si bien se mantuvo, una presión social terrible, hubiera sido un costo político altísimo sacar la asignación universal, y se actualizó en un porcentaje muy detrás de la inflación. Entonces, claro, la mamá se licúa, no alcanza para o comer o comprar zapatillas. Sí, o compras un par este mes y al otro hijo o al otro niño, nena, el próximo mes. Pero los 30 días, un par de zapatillas, en chicos que es un solo par, que con esto se juega al fútbol, se va a la escuela, se sube al tapial, se sube al árbol, caminada, no alcanza. Sí, entonces empezamos a tener ese déficit que es característico de cuando las cosas empiezan a estar mal. Uh-huh. Empiezan a faltar las zapatillas. ¿Hay más hijos en los comedores? Nosotros, como teníamos una visión diferente del comedor, que era el momento donde los nenes y las nenas podían compartir un espacio más pedagógico, lo teníamos como una oferta. Y estimulábamos a que se quedaran, a pesar de que quizás podían hacer el amor con su escuela. Por organización familiar, por tenerlos un ratito más en la escuela, por garantizarnos que tuvieran una dieta equilibrada, al menos en el almuerzo, después ya quedan más tranquilitos para la cena. Uh-huh. Entonces, más o menos, mantenemos la matrícula, porque siempre fue casi la totalidad de la matrícula de la que hemos estado en la escuela. Uh-huh. Lo que me dice la cocinera de la escuela número 17, que es donde yo soy directora, Maricel, una gran compañera que cocina todos los días para los chicos, es que los chicos piden repetir. Uh-huh. Manifiestan tener más apetito, más hambre. Claro. que el año anterior, que a veces si por ahí se podía elegir un poquito el menú o con un platito se alcanzaba, bueno, ahora, y la merienda es sagrada. Iba a la hora de la merienda y van todos corriendo a tomar su leche con pancito y dulce, con cereal. Uh-huh. con mucha idea de tomar la merienda. Esos son indicadores, ¿no? Empezar a poder repetir, como hacerte una reserva para que después ya si no hay nada en casa tiramos hasta mañana. Claro. Que falten las zapatillas, que tengamos que estar dando útiles, lápices, hojas, cuadernitos, empiezan a ser indicadores que preocupan. Y algunas manifestaciones de los papás, bueno, de la angustia, de tristeza, de no tener esa chambita o ese trabajo. Claro. Así que así comienza a repercutir en la escuela, lo que la escuela tiene que empezar a abrazar con más cuidado, con más mimos, a todos los chicos y chicas, para que por lo menos en la escuela sea un momento de pasarla lindo.